sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Ay, en el mes de la primavera. Sí, en el mes de la primavera va a ser el encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Lo digo así, como distendidamente. Sí, sí, sí, porque veníamos charlando de eso, bien. De florecer. Está bien, se florece. De florecer, sí, sí, sí, sí. Porque ahí floreció la Santa Rita, ¿la vieron? ¿En serio? En el patio. En el patio. Ay, no la vi. Está bellísima. Ahora, es invierno todavía. Tapa, floreció. Pero un invierno tan loco que no entendía nada. ¿Cómo era el veranito de San Juan? El veranito de San Juan que duró como un mes y medio, más o menos. Entonces, bueno, aprovechemos la situación. Está todo que la planta dijo, es mi oportunidad, la aprovecho ahora. Salgo. Yo creo que sí, que las plantas están desorientadas como la humanidad. Me encanta generalizar. Sí. Hay un desoriente general, ¿no? ¿Saben qué vi? Un ciruelo, todo pelado y con una ramita, con todas florcitas blancas. Ah, pensé que todo pelado con una ciruela. Ejemplificación de que no entiende nada de nada. No, era un ciruelo antiguo, todo pelado, pero había una rama así que tenía todas las florcitas blancas. Y yo dije, ¿pero cómo? Y dice, y es que el tiempo, me dijo la dueña de la casa, me dice, es que el tiempo... Está complicado. Bueno, a mí me pasó de que cuando estaba haciendo la selección de plantas, de esta para acá, esta para allá, dejo el cantero en la vereda, que me enteré que se llevaron todas las plantas. Una felicidad me dio, una alegría. Tienen hogar. Hay un pedacito de mí distribuido por ahí, no sé por dónde. Que no estaba en un invernadero porque puede llegar a suceder. Pero de repente estaba con una plantita así que había armado no sé qué, solo... Se ve que vino de la tierra o algo por el estilo. Una plantita de tomate mini, de la altura, ponele, de mi antebrazo, un poquito menos, sí. Con un tomatito haciendo un esfuerzo por vivir, porque claro, el clima no lo acompañaba, pero el tomatito estaba. Cuando la agarro y dije, ay, esta planta tiene un tomate ahí, ¿qué hace? Como me desorientó. Dije, bueno, no, esta se viene conmigo, porque está el tomatito ahí, se viene conmigo. Tal cual, ¿no? Aparte este tomatito quiere vivir. Un esfuerzo está haciendo, porque sigue, tiene las hojas de los costados medio, como que ahí no entiende mucho el color, y el tomatito sigue verde, como si fuese un tomatito cherry, pero no es un tomatito cherry, es un tomatito con problemas de crecimiento. Claro, no le corresponde. Porque no le corresponde la época del año, pero está ahí. ¿En qué época es el tomate? ¿Suele ser verano? Sí. Ah. Como tipo septiembre empezás a hacer los plantines, no sé qué, y en verano preparás las manos porque si tenés un pedazo de tierra, explota la producción de tomate. Claro. Bueno, fíjate cómo va, dale mucha agua, porque viste que demanda agua. Con todo lo que llovió no pienso regarlo. Pero estate atenta porque sí. Es como está pidiendo... O sea, está pidiendo pista. Yo por las dudas la rodeé de plantas alrededor para que se sienta acompañado, pobre tomate, porque dije, claro, pero de verdad, una fuerza de voluntad por estar vivo y bien plantado, que hay que hay que reconocerlo. Ahí va la metáfora, sí. No, digo, viva y bien plantada, me hiciste, o sea, es el ejemplo de lo que viví ayer viendo a Mirta Baravalle, que dijo centenaria, y que estaba en un acto de la presentación de este Archivo Popular de la Memoria. Me asustaste. No. Pensé que ibas a decir otra Mirta y yo dije, ¿qué pasó? También centenaria. Mirta Baravalle. Sí, dijo, se autopercibió centenaria. Pero fue una alegría muy, muy grande verla ahí, que en invierno están muy viejitos. chiquitas y estar ahí en la apertura de este archivo popular de la memoria nos dio una fuerza. Y Elia también, que no se queda atrás con los años. En un momento me le acerqué y me dijo, acuérdense que oigo solo de una oreja, ¿no? Y entonces después se queda así y me dice, ay, mira, es la izquierda. No me había dado cuenta. ¿No se había dado cuenta de qué? De que yo lo escuchaba por la izquierda. Mi abuela en una época, cuando ya el 98 tenía, cuando sí. se fue para el otro lado, y hasta muy poquito antes estuvo como muy bien y jodía con eso. Con que era un beneficio que tenía, porque depende... Claro. Depende, ponés la cara de depende lado, la como que en realidad ella tipo, bueno, después ya la cantidad de bullicio, mucha gente hablando, la perturbaba y muy sabia se iba, ni se quedaba. Pero como que por momentos la gastábamos y era como, le venía bien porque... Manejaba bien el mono, bueno, digamos. Claro. Entonces no toda la humanidad está desorientada. No. Está bien. Hay parte que no. ¿Saben quién estaba ayer? También la Colo, que es radio participante de este programa. Y se puso a abrir un paquete de galletitas al lado de mi grabador. O sea que los... hizo como un efecto especial. Una intervención. Claro, una participación activa. Está muy bien. Quise intervenir, me parece que está bien. Siempre estamos insistiendo a quienes están del otro lado, invitando a que participen, manden audios. Ahí está. Fue otro modo. Eso es otro modo. Como la Colo está que trabaja, que no nos escucha todos los días, bueno, dijo, bueno, voy a participar. Quiero dejar mi marca y mi aporte de alguna manera. Y ¿qué una galletita de qué tipo? ¿No le bajaste línea ahí de eso, no? Las graseras, no sé qué. No, estaba sentada justo en un escaloncito abajo, así que no la veía, pero yo decía, ay, Colo, por favor, deja de abrir ese paquete. No, y aparte peor, porque cuando querés abrir un paquete en un momento de silencio, viste qué pasa, que vas haciendo un ruido y todo, esto va a ser bardo siempre. Se te sale, es complicado con el maní eso. Por ejemplo. Agus siempre cierra un ojo cuando abre, porque como que hace así y automáticamente hace splá. Y el maní se abrió mal, después no lo puedes volver a cerrar ese paquete. No, y lo peor que se te depende en el lugar donde estés, no pasaron los 5 segundos, lo agarrás del piso y te lo comés, pero depende del lugar donde estés, no podés hacer eso, como es medio asquete agarrarlos del piso y comértelos y se desparramaron por todos lados. Tal cual, pero me quedo pensando con esto de, ¿ves? Hay como esta idea de desorientadas. Ajá. Puede estar bueno también, porque esto de jugar con el estéreo, viste, bueno, no, escucho el mono, ya fue, juego a que estoy, ¿entendés? Como que hay momentos de desorientación que están buenos. Y no toda la humanidad. Para preservarte, como para... Claro, jugando todo, no escuchar todo, ¿no? Ah, está buenísimo eso. Y vos hacés la de... Ay, te estoy poniendo en un compromiso. La de no te vi. Disculpame, no te vi. Vos pasás así como... Más vale, y no tengo 98 todavía. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 23 de agosto. Hay 11 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17. Está nublado. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con información sobre un festival anticarcelario y también la situación de alquileres y vivienda de la mano de Consejería de Vivienda. La bomba del tiempo y chocolate de remix hacen bip bip. Bum, bum. apuesta. No me da el alma, busco y no encuentro respuesta. Dicen que no gana el que todo no lo apuesta. Pongo y apuesto, pero la verdad es que me cuesta. Y es que lo quiero todo, y que te voy a ofrecer. Y si no tengo nada, si ya me reventé. Ya fundí el motor, empeñé hasta la bujía. Probé con la brujería, compré un cartón de lotería. Estoy más cerca que nunca, y esta cosa no me funca. Que ahora nadie me interrumpa, voy para arriba hasta que me hunda. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, agresión a docentes en la marcha por las vísperas del éxodo jujeño. En la marcha educativa en conmemoración del éxodo jujeño, que se realiza cada 23 de agosto, fueron agredidos en las movilizaciones por la víspera les docentes que se sumaron para reclamar en contra de la reforma y los salarios. Personas vestidas de gaucho decidieron golpear a las maestras que estaban con sus carteles, denunció una de las autoconvocadas. Los policías no hicieron nada. La caballería, en vez de defender a los docentes, decidió hacer una especie de separación, afirmó. Hoy continúa la conmemoración desde las 8 de la mañana con el izamiento de huipalas en honor al pueblo indígena de Jujuy. El éxodo jujeño comenzó la noche del 22 de agosto de 1812 y se completó al día siguiente. El plan de Belgrano consistía en no dejar al enemigo nada que le pudiese ser útil. Por eso ordenó a la población que quemase todo lo que no pudiese llevar consigo y que segase los pozos de agua. Unos 1.500 pobladores iniciaron la marcha en carretas, a caballo, a lomo de mulas y a pie. Solo una minoría no obedeció. Algunos se escondieron y otros decidieron huir. Festival Ni un Pibi Sin Techo se llevará adelante el próximo sábado 26 de agosto de 13 a 18 horas en Parque Ameguino, en las calles Casero y Pichincha de la ciudad de Buenos Aires, para volver a poner en pie la campaña que lleva ese mismo nombre. El principal objetivo es visibilizar la creciente negativa al acceso en alquileres de familias con menores de edad a cargo, así como establecer acciones de denuncia y exigencia al Estado para dar vuelta a una injusta realidad. La jornada contará con diversos números artísticos, chocolatada, actividades recreativas, juegos, rifas y demás actividades. Además convocan para las 15 horas un círculo de debate al cual están invitadas todas las personas, familiares, organizaciones sociales, trabajadores de la salud y la educación, organismos de derechos humanos y todo aquel que sienta que ya es hora de cambiar esta situación. Desde consejerías de vivienda denuncian que en lo que va del año hemos atendido a la injusta muerte de dos niñas menores de edad, de 3 y 12 años, producto de la emergencia habitacional que sufrían. No queremos ser más esta humanidad y necesitamos juntarnos a pensar estrategias y acciones directas desde diversos sectores para exigir al Estado, tanto al Gobierno Nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires, una respuesta inmediata a una situación de la que nadie se hace cargo. El tercer Malón de la Paz marchará en conmemoración del éxodo jujeño. Será hoy miércoles 23 de agosto por las principales calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se mantiene la vigilia en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes aún no respondieron al pedido de audiencia por parte de los y las miembros del tercer Malón, que se encuentran en Buenos Aires desde el 1 de agosto, en rechazo a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales en Jujuy. La marcha será en evocación del éxodo jujeño por las principales calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instalan los tres poderes del gobierno nacional. Transcurrieron más de dos meses desde que la sociedad jujeña sufre la imposición de la reforma de la Constitución provincial inconsulta. La reacción se manifestó con un fuerte rechazo y repudio, con firmes y contundentes acciones de protesta por parte de los docentes de nivel medio y primario, trabajadores municipales y de las comunidades originarias, las que abandonaron provisoriamente su territorio y se apostaron con cortes de tránsito intermitentes en las rutas 9 y 52 y otras, con el objeto de exigir la inmediata derogación y nulidad de esta ley de leyes provincial. Defender la salud pública, el imperativo de la hora. Así lo afirman desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud al decidir intervenir en el actual y complejo escenario. La premisa fundamental es mantener la autonomía, pero llevando bien alto la plataforma de defensa de un sistema público, universal y gratuito. En este sentido, gremios de varias provincias anunciaron medidas de fuerza para esta semana con una jornada central en el Hospital Posadas, hoy miércoles 23 de agosto. La jornada central será una acción solidaria con los trabajadores del Hospital Posadas, que consistirá en una ronda y movilización en los alrededores del nosocomio a partir de las 10 de la mañana. Estarán presentes distintas delegaciones del Sindicato y de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires y la conducción nacional, en donde señalan: en el hospital más grande del país, responsabilidad directa del Ministerio de Salud de la Nación, seguimos exigiendo el pase a planta de los 5.000 trabajadores precarizados, derecho a la negociación colectiva, licencia por estrés y medidas efectivas contra la violencia. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 12 grados en la Ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Veía los delfincitos muy, muy celestes. Voces falsas, nos dice Lu Ferreira. Tanto miedo por nada, tanto miedo de paz, tanto miedo por nada, tanto miedo por no creer, tanto miedo de todo, tanto miedo por creer que las luces se apagan y que todos van a correr, tantas veces llorando, tantas ganas sin nada. De no tener ganas para dejar de doler. Mil veces tantas, tantas voces falsas, tanto convencimiento de que no soy nada. Tantas veces, tantas, tantas voces falsas, inventando inviernos cuando el ser

tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. Treinta y dos minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿A qué territorio nos vamos? Nos vamos al territorio del derecho a la vivienda, de también los festivales, las celebraciones, los encuentros y la lucha por el ejercicio de este derecho. Y para hablar en profundidad, ¿quién mejor que Gigi, una compañeraza referente de las consejerías de viviendas, a quien le damos la bienvenida en esta mañana tribal? Hola, Gigi. Hola, compas, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bien, todo, bueno. Bien, no, claro, porque no habíamos hablado, hace mucho que no hablamos, Gigi. Sí. Ayer pero yo dije, bueno, la palabra. Hacemos lo que podemos con, sí, lo que tenemos. Totalmente. ¿Hoy hay una sesión sobre la ley de alquileres en Congreso, Gigi? Aparentemente, siempre está el rosqueo, ¿no? De a ver quién le da una mansión con pileta a alguien, quién le regala un caballo a otro, no sé. Están en todas esas negociaciones del poder que no tenemos ni idea las cosas que se intercambian ahí. Pero bueno, aparentemente, Juntos por el Cambio estaría consiguiendo el quórum y eventualmente los votos para aprobar y o establecer modificaciones en el dictamen que armó Juntos por el Cambio allá lejos hace como un año y pico. Uh-huh. Si quieren repasamos un poco, uh-huh, la situación. Sí. Ley de alquileres. Crisis inquilina profunda. Sí. Propietarias e inmobiliarias que dicen, aunque aumentó el alquiler un 140%, cosas de la ley no me sirven, entonces saco mis departamentos o mis propiedades de alquiler. Bueno, todo eso empezó a generar la propia ley, ¿no? Algunas cuestiones ligadas no necesariamente a la redacción de la ley, sino algunos puntos, por ejemplo, el índice de aumento a toda la inflación. Bueno, claro, o sea, si miramos la macro un poquito, no era lo más conveniente. Entonces empezó a disparar problemas por todos lados, pero en una realidad que por lo menos había una ley en la cual uno podía pararse y decir, che, como inquilino tengo derecho a esto, esto y esto. Entonces empieza una férrea defensa del sector de inquilinos formales, ¿no? Principalmente, hacia la ley, y una denostación total, bardeándola por todos lados, del sector inmobiliario y del sector de dueños directos. Ahora, todo el mundo le hizo caldo a las inmobiliarias y a los dueños. Sí. Esto hay que decirlo, empezando de masa para la derecha. Pues en ese momento, estamos hablando al principio de las sesiones del año anterior, ¿no? O sea, hace un año y medio, en 2021, al principio de las sesiones, Massa, como jefe de la Cámara de Diputados, dice, bueno, hay algo para hacer con la ley de alquileres porque esto no está funcionando, ¿no? Entonces se arman en la comisión, no me acuerdo en qué comisión era, se empiezan a generar lo que son los dictámenes, es decir, bueno, de cada fuerza política o alianzas, cuáles son las modificaciones o las nuevas leyes que se están proponiendo. Entonces hay una de Juntos por el Cambio y hay otra de ahora Unión por la Patria ante Frente de Todos. Bueno, ninguna incorpora los puntos que nosotras que laburamos con familias en el sector informal vemos que son ultra necesarios. Obviamente la del Frente de Todos es un poco más progresiva y es más regresiva la de Juntos por el Cambio. Bueno, ese dictamen más regresivo de Juntos por el Cambio es el que hoy estaría teniendo quórum para ser votado y o incluso un poco modificado. Y nada, o sea, nada del alquiler social. Exactamente. Bueno, en primer lugar, esto nosotros entendemos como lectura que es un envalentonamiento de los sectores más ultras, ¿no? De la derecha, en relación a lo que fueron el resultado de las PASO del último domingo, de, bueno, che, o sea, tenemos licencia social para avanzar sobre este tema. Donde obviamente el resultado de las PASO también es motivo de debate, no nos vamos a meter en eso, pero, bueno, claramente el sector mayoritario de votos del sector de Milei más el sector de Juntos por el Cambio, bueno, estarían teniendo conversaciones, que además acá también obviamente importa mucho el peso político, porque si nos ponemos a pensar, la Libertad Avanza tiene, si no me equivoco, tiene menos diputados que el Frente de Izquierda. Pero bueno, o sea, es Milei, ¿no? Entonces estamos lidiando con ese personaje. Muy probablemente, bueno, se pongan a laburar en ese sentido. Lo que sí no va a suceder es la derogación de la ley. Pero bueno, esas son cuestiones técnicas. Sí. Ahora, nosotras justamente, como ustedes decían, vemos que en los 3 años de ley no hay nada, por ejemplo, en relación al alquiler social, que es una parte de la ley que jamás fue reglamentado. Uh-huh. Nuevamente el sector informal, por ejemplo, de hoteles, pensiones y villas, que también son inquilines, no están representadas en la ley. Hay un creciente problema de imposibilidad de alquilar con niñes. Tampoco hay ningún tipo de protección en relación a eso. Y bueno, después está obviamente el tema no solo del índice de aumento, sino también de cuánto empieza a pagar UNE al ingreso o a la renovación. Porque vieron que ahora también se empieza a ver ese nuevo problema de la ley, que es que cuando vos cumpliste los 3 años de contrato y tenés que renovar, para renovar te pueden pedir cualquier cosa, además de que ya los aumentos están al orden del 140% anual o más, te pueden llegar a decir, bueno, yo te aumento un 200-300% para alquilar, para volver a alquilar y para volver a hacer un contrato. Con lo cual, en primer lugar, entendemos que tiene que haber un valor inicial del precio del alquiler. No te pueden cobrar lo que se les ocurra, digamos, ¿no? Y nosotras ponemos un techo del 4% del valor fiscal de esa propiedad. Lo investigábamos, hicimos ejemplos, no sé qué, y nos parecía coherente ese valor. Entonces, primero tiene que haber un valor inicial también fijado, porque si no, esto va a ser para la chacota. Y después el aumento, que vuelva a ser semestral, porque anual la verdad es que es un golpe enorme. Y también entendemos, no estamos a favor de la propiedad privada, pero entendemos que hay diversidad de dueños, diversidad de sectores inmobiliarios. Uh-huh. No vamos a comparar a la jubilada con Le Pobre, ¿no? Entonces, que podría ya ser cada 6 meses y que el índice de variación esté ajustado a el aumento del salario mínimo vital y móvil. Claro, porque recuerdo que era como una cuenta que se hacía con la inflación que había, pero eso, por el tema como estamos, ¿no? Decís que pueden poner cualquier precio. No, y además la incertidumbre que nunca sabías cuándo iba a ser ese aumento, de qué cantidad de dinero, porque todo estaba basado en base a esa cuenta numérica del índice. Exacto, es todo muy dinámico. Pero además, o sea, entendemos que estamos en un panorama en donde todo es muy dinámico para peor, ¿no? O sea, con la devaluación que tuvimos el día siguiente después de las PASO, que fue un 22%, y que se queda corto, digamos, ya. Todo el establishment está seguro de que el círculo rojo, seguro otra devaluación va a haber que hacer, pero bueno, arrancamos con esta que nos hizo pelota el bolsillo, ya más pelota de lo que lo teníamos hecho, y con una devaluación del 22%, eso impacta directamente en la inflación. Y entonces vamos a tener un problema porque Hoy por hoy el alquiler se da por el 50% del IPC, que es el índice de precios. Bueno, en realidad, sí, creo que toma el IPC de ciudad, pero bueno, un índice de precios que básicamente lo que te mide es la inflación, y el RICPE, que es un índice de salarios, pero de salarios medio guante blanco. Entonces, no representa la realidad de los laburantes. Uh-huh. Entonces, primero que atar algo a la inflación, cualquier cosa sí, sea destinada al fracaso, ya tenemos el ejemplo de los créditos UBA, ¿no? Y por otro lado, después de la devaluación, se está hablando de una inflación en agosto que puede llegar a las dos cifras. O sea, podemos ya tener en un solo mes 10% de inflación y o más, y están hablando que acumulada interanual puede llegar a superar tranquilamente el 160%. Entonces, estamos cerca de una espiralización de la economía en general y de la inflación en particular, con lo cual, o sea, en este panorama, lo único que va a suceder es que los alquileres van a aumentar sideralmente cuando se tomen estos meses de altísima inflación que seguramente vaya a haber. Y bueno, y en lo económico no sabemos qué panorama hay en relación también a quién termine ganador de la presidencia, que puede llegar a ser un desastre de magnitudes todavía peores. Entonces, o sea, siempre, de última, si tenemos que atar un salario, bueno, que sea el que gana el laburante más bajo, supuestamente, que es el salario mínimo vital y móvil. Ajá. Que sabemos que incluso hay gente que gana menos que eso. Sí. Y después, ya que estamos hablando de índices, también me parece importante, si bien esto no corresponde, o sea, no corresponde a la ley de alquileres, tal vez sí corresponde al Congreso, pero vieron que el INDEC mide la pobreza en base a lo que es la canasta básica total. Sí. La canasta básica total considera que cada familia tipo tiene un gasto en vivienda del 4,5 al 6% de los ingresos, que es una cargada, ¿no? Porque sí, el valor real, nosotros sabemos que en familia monomarental o monoparental es de un 60% del ingreso, el gasto, por ejemplo, en alquiler, y si es una familia con dos adultos a cargo, todo un salario va para la vivienda. Sí. Con lo cual, todas estas cuestiones que nosotros nos agarramos la cabeza, decimos que es un 50% de pobreza y demás, si se modificase la medición de la canasta básica total, por ejemplo, los índices serían todavía muchísimo peores. Sí. Con lo cual, bueno, el tema de la vivienda efectivamente es algo que mandata y que complejiza la situación ya económica de crisis que estamos viviendo. Sí, y en estas estrategias que también toma el gobierno, los gobiernos y los medios, de generar esta batalla campal también entre inquilines y propietarios, que ya nadie, porque los lugares están, las empresas constructoras sabemos que avanza cada vez más, están haciendo construcciones por todos lados, obviamente destinado a extranjeros y a estos alquileres temporarios. Y después ya queda muy poquito, pero un porcentaje ínfimo, donde tener posibilidades de encontrar una persona dueño directo, donde poder hacer otro tipo de acuerdo bajo la ley, pero que sea respetada y que no sea abusiva. Y eso también, o sea, los gobiernos al no regular la mercantilización de la vivienda y los medios masivos de comunicación, es una situación dramática, pero dramatizándola constantemente genera esta batalla que directamente es esto que decía, las personas que tienen una propiedad la sacan directamente del mercado porque tienen miedo a que le ocupen, entre comillas, la casa o esta incertidumbre constante. Y las personas que alquilamos, medio como que cada vez te ves más empujada a aceptar cualquier cosa. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, nosotros desde las CONCE, que eso, nos organizamos particularmente en el sector informal de la vivienda, ¿no? Toda sí, la gente, básicamente, para decirlo rápido, que alquila sin contrato, que además, objetivamente, es un sector que crece, porque justamente, sí, como decís, Vani, cada vez menos personas pueden acceder, incluso con todos los papeles, ¿eh? O sea, antes tal vez era, bueno, no consigo alquiler porque me falta la garantía y el seguro... y el seguro de caución es súper caro, bueno, podían llegar a haber, digamos, algún tipo de problemáticas de esa índole, o no me aceptan con mascota, por ejemplo, pero esta situación de, che, no hay viviendas en alquiler, ¿no? Se viene haciendo, no es que es recontra súper nueva, pero sí, bueno, también lamentablemente el adormecimiento. Esto no es para justificar políticas ni de gobiernos, ni de inmobiliarias, ni de nada, para nada. Pero bueno, también hay una situación de, che, loco, despolvorémonos la fiaca. Y realmente hay que estar, ¿no?, en organizadas y en las calles, porque, o sea, si no estamos ahí ejerciendo algún tipo de presión, esto va para peor. De hecho, vieron que el viernes pasado hubo un intento de recuperación. Les digo, nosotras conocemos el paño, espontáneo 100% o el 90% en Lugano, sí, en unas viviendas del barrio Padre Mujica, que eran las de Sueños Compartidos, bueno, hace un millón de siglos, sí, uh-huh. Y eso fue quedando, ahora las maneja el IBC, son 120 viviendas, chicas, o sea que estaban ya repeladas porque habían ido y le afanaron todo, tenía cocina, grifería, todo, bueno, ya no quedó nada, porque bueno, claro, ¿qué te pensás que va a pasar si dejas eso ahí deshabitado? Y con toda la necesidad de vivienda que hay en general, y bueno, en Comuna 8, Villa 20 y alrededores, ni hablar. Y cuando iban los móviles y le preguntaban a la gente que hacían ahí, que estaban tomando, que eso no era ellos, que están con los chicos, y un tipo decía claramente, dice, mira, me están cobrando 100.000 pesos una pieza en Villa 20 porque tengo chicos y se aprovechan de eso porque saben que si no, no consigo en ningún otro lugar. Fue justo el día después de la tormenta, ¿se acuerdan? Sí. Dice, sí. Con esta tormenta que hubo, teníamos el agua hasta las rodillas. 100.000 pesos me cobran. Y yo paso todos los días por acá y veo estas 120 viviendas vacías, que encima son del gobierno. No, ya está, ¿viste? Claro, sí, después empezaron a arreglar a los vecinos con guita, que sí, vení, que te doy el subsidio. Después a los que no quisieron les dijeron, vení, porque si no te armo una causa penal. Y así fueron ejerciendo coacción a los niveles necesarios como para que la gente básicamente se fuera, y a los pocos que quedaban, chao, los arrón de los pelos, represión afuera. Digo, y esas cuestiones, obviamente las vamos a empezar a ver mucho más. Sí, sí. Porque si no se da ningún tipo de salida ni ningún tipo de solución, algo tan sencillo como a dónde va a ir a vivir la gente. Porque después, obviamente, bueno, tenemos, uy, conseguí un departamento acá, bueno, pero es muy caro, pero me pide esto, pero me... Digamos, ahora no llegamos ni siquiera al primer paso de decir, che, conseguí un lugar a donde vivir. Sí. O porque en el mercado formal está estalladísimo y hay, no sé, 500 viviendas en alquiler para toda la capital. O porque, bueno, el problema creciente, por lo menos seguro en el mercado informal, de que nadie te acepta con chicos en los alquileres. Eso, Gigi, que lo nombraste hace un rato, lo volviste a nombrar y me queda eso. O sea, ¿es legal no permitirte, si tenés hijos, alquilar una vivienda? Ponele que desde el emporio de la propiedad privada y el capitalismo, sí, le encuentre el vericueto legal. No nos importa. Sé. Nosotros entendemos que, claro, de todas maneras es ilegal porque... ponele inconstitucional, derechos, ¿no? Claro. Si querés que suene un poco más, sí, pero lo mismo, hay tratados internacionales, hay, exacto, convenciones, la propia, no sé, la ley de integral de protección de niños, niñas y adolescentes, sí, que es lo que debería guiar, exacto, el qué cazzo está haciendo el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, más allá de amenazar a madres con que les va a sacar a sus chicos, sí, si no van a paradores, digamos, porque es toda la política activa, sí, que vemos que tienen. Sí. Ahora, ahí en relación a eso, por eso nosotras decimos, bueno, se va a estar discutiendo de la ley de alquileres, eso si quieren ya para pasar después a niñes más en general. Sí. O sea, hoy vamos a estar a las 5 de la tarde concentrando en Entre Ríos e Irigoyen. Sí, sí. Sabemos que hay otros grupos que están también llamando a concentrar. Nos parece súper importante, sabiendo que probablemente vayan a haber medios hegemónicos y demás, empezar a instalar en la agenda de... Che, o sea, en los hoteles, en las pensiones, en las villas también alquilamos, sí, porque es un sector que ya viene relegado históricamente, sí, y de hecho, por ejemplo, bueno, tanto que se dice de la huelga de las escobas, de que 1907, sí, y de que no sé qué, bueno, eso sucedió en un conventillo, digamos, lo que básicamente hoy sería así, un inquilinato, digamos, una pensión. Entonces, recuperar la historia también es empezar a ver y decir, che, bueno, ¿qué sectores quedaron completamente fuera de lo que son leyes y que uno más o menos puede entrar a discutir qué puntos sí, qué puntos no y que demás? Hay sectores que están completamente invisibilizados, sí, queremos que se vean, y después tenemos obviamente propuestas para el conjunto general de los inquilines, porque entendemos que hay que unirnos, como siempre decimos, inquilines formales e informales. Así que los que quieran venir a formar parte de la movilización para exigir hoy los puntos que entendemos que ya que se va a modificar la ley, bueno, hay puntos que sí o sí se tienen que modificar. Sí. Sabemos que hay grupos que están más por la defensa ultranza de la ley, bueno, nosotros debatimos con eso, pero no, sí nos parece importante dar la muestra de fuerza de quienes estamos alquilando en diversas condiciones y sentimos que el sistema nos pone una pata sobre la cabeza, estar ahí en las calles, ¿no? Uh-huh. Unidad ante todo. Sí. Así que eso echa la invitación. Sí, y entonces vamos rapidito a lo de niñez. Sí, claro. Eso te íbamos a decir, con la importancia de esto, ¿no? De seguir haciendo, encontrándonos, agrupándonos. Contanos también de este festival, ¿no? Que se va a estar llevando adelante el fin de semana, precisamente, ¿no? En defensa del derecho a la vivienda de los pibis. Joya. Bueno, ahí en el marco del mes de las infancias, que todavía no termina, nos juntamos en Parque Ameguino, en Pichincha y Avenida Caseros, frente a la ex cárcel de Caseros, donde podría vivir un montón de gente. Sí. Bueno, ahí este sábado de 1 a 6 de la tarde vamos a hacer el festival, va a haber actividades recreativas, cositas ricas para comer y musiquita, además, también obviamente un círculo de debate, porque nunca dejamos de rosquear. No, pero sí que es súper importante que nos pongamos a pensar entre todos qué hacer con esto, porque además, por ejemplo, hay algunos sectores que nosotras desde la lucha por la vivienda digna y definitiva, desde las CONCE, sí, nos hemos estado aliando en el tiempo con profesionales o laburantes de la salud, laburantes de la educación, y hay ahí una red súper interesante para hacer en esto que es tan importante como garantizarle a los pibis el derecho a un techo, ¿no? Sí. Y después también, bueno, pedirle a la gente que si en su búsqueda de pieza, casa, departamento, lo que sea, se encuentran con la posición de con chicos no, o les mandan un mail y les dicen sin chicos, o ven un aviso que dice solo para personas grandes y parejas, no sé, implícita o explícitamente, que se está excluyendo a niñes, que recopilen eso, porque estamos intentando, o sea, si bien sabemos que toda la lucha se dirime en la calle, bueno, también sabemos que hay que atacar de todos los frentes, ¿no? Entonces, desde el político, desde el judicial y desde el legislativo, bueno, ver más o menos cuáles son las tareas que nos podemos dar. Por ejemplo, bueno, ¿es posible generar algún tipo de amparo colectivo? Que medidas como los amparos colectivos han generado algún tipo de políticas. A todo esto, perdón, pero hay que decirlo, ayer muy tarde de la noche, casi hoy, renunciaron a María Migliore, que era la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, más ligada al ala de la Reta, cercana a Grabois, porque bueno, dicen que jugó para Lustó, ¿no? Jorgito no se la perdonó, entonces le dijo chau. Vieron que ayer también Jorge Macri dijo quién va a ser su viceministra, su vicejefa, en caso de que gane, que es quien actualmente está en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que ese ministerio nos manda gente a hacer inteligencia a las asambleas, claro, básicamente, y hostigarnos. Hermosa vicejefa de gobierno. Y ahora, bueno, va a aparecer en Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Raida, que en su momento fue presidente del IBC y que es ni más ni menos que un delfín de Bullrich, digamos, ¿no? Se empiezan a ver cambios también en la órbita del gobierno de la ciudad, ligados a cómo fueron dadas las pasos últimas que hablábamos, los resultados, y bueno, también claramente contamos con una derechización que ya se puede ver no solo en el gobierno de la ciudad, sino también en ámbitos nacionales, pero bueno, hoy más que nunca hay que aprovechar a full este tiempo que nos queda de acá a diciembre, en donde ya la cosa se va poniendo más represiva, sabemos que después de diciembre seguramente se recrudezca. Entonces también llamamos a, bueno, poder tomar acciones en lo que nos queda del año, que es muy importante que también tratar de presionar para que los que se están yendo, bueno, firma acá que ya te vas, ¿no? Empezar a, sí, a establecer tácticas de ese tipo, porque la realidad es que todo lo que hoy tenemos como para ser conquistado, el día de mañana seguramente cueste un poco más. Y bueno, es momento de estar organizados, de frenar con tanta injusticia. Tenemos los elementos legales y legítimos para demostrar que el alquiler a los niños se les tiene que brindar sí o sí, que no se les puede prohibir. En eso entran distintas esferas del gobierno y bueno, no sé, del Estado, ¿no? En general, y queremos organizarnos para golpear con un solo puño y que los pibes puedan tener un techo arriba de sus cabezas. Sí, está buenísima esta concientización y este pedido de que si por más de que no tenga hijes y por más de que no estés en alquileres informales, que igual si tenés esa información la puedas brindar o si te pasó en algún momento, porque empezamos a naturalizar esto, como de que no hay alquileres y claro, si tenés pibes no podés alquilar tampoco. Y también para romper el hecho de que si estás pagando por una pieza en un hotel, en una pensión o viviendo en una villa, no entras dentro de la categoría de alquiler. Entonces, como que eso ya de por sí te deja sin derechos. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, bueno, el Estado, ¿no? Completamente responsable de esto porque, digamos, no más allá de nunca haber reglamentado el programa de alquiler social, también nosotros tenemos ese brete porque en sí nosotros desde la Asamblea de Vivienda hemos generado un proyecto de alquiler social que tiene un montón de puntos que están buenísimos y todo lo demás, pero la verdad es que no lo estamos levantando ahora porque a la hora de discutirse la ley de alquileres en general, bueno, todo lo que nosotros estamos proponiendo para alquiler social, hoy por hoy lo proponemos para todos los inquilines, digamos. No hacemos tanta diferenciación entre quienes somos laburantes y eso también a veces, ¿no?, preocupa un poco porque también vemos que sucede tal vez en la rama sindical, en donde, bueno, hay laburantes que todavía pueden llegar a encontrarse en un marco de organización que después pueden estar más o menos burocratizados, pero como ser los sindicatos o asociaciones profesionales y demás. Bueno, y después obviamente estamos monotributistas, lo que ni siquiera tiene monotributo, los laburantes en los movimientos sociales, bueno, todas, ¿no?, categorías y capas y demás que, bueno, van diferenciando y van generando una división, y entendemos que es momento de romper con eso, como que ya se robó con la clase media durante muchas décadas, es momento también que la clase media se reconozca como clase trabajadora y que ocupe las calles, bueno, si se quiere, en un inicio un poco egoístamente por sus propios derechos, porque lamentablemente muchas veces surge así, pero bueno, entendemos que al transitar la calle, al mirarse con otros, al escuchar otras realidades, uno empieza a reconocerse como lo que realmente es, ¿no? Uh-huh. Que bueno, en definitiva somos todos laburantes, algunos han tenido la posibilidad de tal vez, bueno, ir a la facu, tener un título, tener una profesión y que eso en el ascenso social, ¿no?, que se nos vendió desde la vuelta de la democracia, podía ser que hoy se esté alquilando aún, olvídate. O sea, hay gente, por ejemplo, profesional de la salud que está alquilando una pieza en una pensión. Claro. Ya está. Entonces, bueno, es momento de también cada uno llamarse a la reflexión y decir, che, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? ¿No? A veces también un poco el debate es eso, mirar al de al lado, ver qué nos está pasando, qué necesitamos, porque, bueno, los momentos de ajuste, lamentablemente, sabemos que probablemente se recrudezcan y ahí, como también sucedió en la pandemia y sucedió en sucesivas crisis, la realidad es que nos salvamos entre nosotros, la solidaridad de clase es todo lo que está bien, y bueno, y días como hoy, en donde es sumamente interesante esto de poder llegar a encontrar el punto de encuentro entre inquilinos, por ejemplo, formales e informales, bueno, convocamos a todos los que quieran vivir esta experiencia mágica a encontrarnos en el Congreso para seguir luchando por los derechos que nos corresponden. Ahí va. Quien habla es Gigi Crane, ella integra Consejerías de Vivienda, convoca hoy en este debate, si se da, de la ley de alquileres ahí a Congreso, pero también este sábado 26 de agosto de 1 del mediodía a 6 de la tarde ahí en el Parque Ameguino, Avenida Caseros y Pichincha, porque por ni un pibi sin techo, un festival. Buenísimo. Así que bueno, te agradecemos esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a ustedes, compas. Nos vemos en las calles. Abrazo.

ahí estamos con la segunda parte del Festival de Negra Menos en la Cárcel. Digo, la crisis es terrible, ¿no? Imagino que la situación de las personas privadas de su libertad también no ha mejorado. No, la verdad que cuando las cosas se sienten difíciles de lo de afuera, adentro ya repercute desde hace muchísimos años las situaciones. Imagínate ahora con la crisis nueva que está sucediendo, adentro ya prácticamente es un infierno. Más allá de que siempre fue un infierno, o sea, es un lugar de encierro, pero bueno, hoy con la situación en la que se está viviendo, adentro es mucho más peor. Así que por eso también queremos llevar adelante este festival, no solamente para visibilizar la problemática de las mujeres, sino también para que se sepan de que acá afuera también hay gente comprometida para llevar adelante la visibilización del caso de las mujeres en prisión. El festival va a ser el 26 de agosto desde las 3 de la tarde ahí en el Centro Cultural de Pompeya, ahí en Carlos María Ramírez 1459, ¿es así? Sí, sí, claro, exactamente ahí, cerca de la iglesia de Pompeya. Ajá. Es el lugar donde elegimos por esta vez para llevar adelante dicho festival, en la cual también vamos a tener diferentes tipos de cuestiones que no solamente tienen que ver con la problemática, sino también con darle el espacio a las niñeces en las primeras horas de la tarde. Ajá. Para después continuar con algún tipo de talleres que tengan que ver también con la preparación de los chicos, con un grupo de docentes que van a estar llevando adelante también los talleres de música. Ajá. Y así también, el festival en sí, conformado por bandas musicales, raperos que se comprometieron para acompañarnos en esta oportunidad, donde también vamos a llevar adelante un cortometraje que tiene que ver con la problemática actual de las cárceles. Así que también vamos a tener la presencia de una de las licenciadas en criminología, que también nos van a estar hablando sobre la verdadera problemática a nivel nacional. Así que va a ser muy interesante estar llevando esa actividad, por eso para nosotros es una importancia de que todas aquellas personas que desean acompañarnos, que esta es la oportunidad para que podamos estar todos juntos ni uno menos en la cárcel. Sí, ahí decías, ¿no?, recién lo de la importancia de reunirse y también estar acompañando a las niñeces. Pienso también que hay niñeces dentro de las cárceles, ¿no? Eso es lo que muchas veces nosotros tratamos de visibilizar. Claro. Porque en la unidad 33, como en la unidad 31 del ámbito federal, hay mujeres que están detenidas junto a sus niñeces, que hasta 4 o 5 años de edad tienen que estar privadas de libertad junto a su madre, y cuando eso es inconstitucional. Sí. Y bueno, esa es una de las razones también por las que queremos llevar adelante la visibilización no solamente de las niñeces, sino también de las mujeres embarazadas, tanto también como la problemática de los colectivos de los trans, los intersex, y de todo lo que concierne la violencia en el ámbito de las mujeres, también del género. Eso es lo que vamos a estar tratando de visibilizar en este sábado, 26 de agosto. Pienso, si aumentó la población carcelaria de mujeres y diversidades, recién conversábamos con Gigi Crane de Consejerías de Vivienda, y también es una realidad de que hay cada vez más gente en situación de calle y cada vez hay más personas en situación de encierro. Dentro de los penales, el último tiempo aumentó la población de mujeres y disidencias. Sí, cada año superan la cantidad de años anteriores. Es más, se están llevando a cabo, viste, la construcción de nuevas cárceles, más que nada porque creo que la política de todos los gobiernos es eso, de seguir encerrando tanto a hombres y mujeres y niños en diferentes lugares del encierro. Hoy la capacidad ya supera los 110.000 detenido en todo el ámbito nacional, y sabemos de que esto no va a parar, porque esa es la política que bajan desde arriba. ya empezamos con la indigencia. Con la indigencia llega un momento en que no tiene cómo bancarse la comida diaria o la supervivencia. Lo único que le queda es el delito. Entonces es ahí donde actúa el Estado para poder encerrarlo. Día tras día hay hombres y mujeres encerrados por una causa mínima, algunos con causas armadas. O sea, es terrible la situación que se está viviendo y bueno, y es una política en la cual nosotros estamos tratando de llevar adelante para ver si de alguna manera se pueden aplicar algún tipo de fallo que favorezcan a aquellas personas que más allá de cometer un delito leve, siguen poblando las cárceles con una ley inconstitucional como la ley Blumberg, como la ley Petri, que son los que encierran definitivamente sin darle ningún tipo de beneficio a los privados de su libertad. O por el solo hecho de estar en la calle, ¿no? A esto me refería, si había aumentado la cantidad, la población carcelaria de esto. Por estar en la calle, de repente llega alguna entidad gubernamental y empiezan con todo este paseo por instituciones, y también sabemos que muchas veces terminan en instituciones totales de encierro, como pueden ser las cárceles y los manicomios. Las personas adultas, y si están con niñeces, directamente terminan en un reformatorio que tiene... Es que esa es la política de todos los gobiernos. Arrancan por la situación de calle. Uh-huh. Esa persona que no tiene dónde vivir y se tira a la calle a vivir, viene la policía y lo trata de correr. Y ante aquella persona se revela y le arman una causa y lo meten adentro. Y eso es ante esa impunidad con la que se maneja ante los ojos de las autoridades, ¿viste? Que eso es inconstitucional, como te lo vuelvo a reiterar. Cualquier persona que en situación de calle se revela ante la situación que es sometida por la policía, y automáticamente lo detienen y lo terminan encerrando en las cárceles y en las comisarías. Y eso es lo que nosotros muchas veces también tratamos de visibilizar. Porque hoy en día, si vos recorres la comisaría, gran parte de los chicos que están privados de su libertad en la comisaría son aquellos que están por consumo, aquellos que están por situación de calle, aquellos que fueron desalojados de la casa tomada, que le arman a una causa, lo meten... Bueno, o sea, así una infinidad de situaciones que no tienen nada que ver con un delito grave. Tal cual. Eso, justo te iba a comentar eso, ¿no? De la situación no solo en las cárceles, sino también de personas injustamente detenidas en comisarías de todo el país, que desborda y después aparecen, ¿no?, estas historias de se suicidó, sí, ¿no? Y de que no se está hablando de que están superpobladas de personas injustamente detenidas las comisarías y de todo ese ejercicio que termina muchas veces, ¿no?, en represión y muerte de las personas que están en esas comisarías. Y sí, hoy en día, si vos recorres la comisaría, te vas a dar cuenta de infinidad de situaciones que no tiene que ver, ¿viste?, con una justa justicia. Uh-huh. O sea, es tremendo la situación, que no solamente en los institutos de menores, en las comisarías, sino también, te vas a ver en los institutos donde están aquellas personas que prácticamente no están en condiciones psíquicas y los encierran ahí, ¿viste? O sea, es tremendo como si uno recorre los diferentes lugares, es tremenda la situación que no son visibilizadas. Uh-huh. Y pensando en eso, en que no son, no, o sea, no se muestra, digo, en todo este tiempo de campañas políticas, de mensaje de los candidatos, nadie habla de las cárceles, o solo para bajar la imputabilidad, o solo para criminalizar más, ¿no? Sabes que sí. Sabes que lo único que tiene como caballito de batalla en la campaña política es la inseguridad, ¿viste? De aplicar más leyes, de crear más cárceles, de bajar la imputabilidad, ¿viste? Y de que la perpetua sea eterna, ¿viste? O sea, todas esas situaciones. Hoy en el día creo que se está hablando más de la perpetua como una cosa tremendamente atroz, porque ya prácticamente la pena de muerte ya queda como una cosa inhumana a la par de la perpetua. O sea, que imagínate con el apoyo de los medios masivos de comunicación, que con ese pensamiento pacho que tienen, lo que quieren es eso, quieren destruir a toda nuestra juventud sin darle ningún tipo de posibilidad, sin darle acceso al estudio, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna. Entonces todo eso hacen de que, bueno, nosotros, los de los barrios populares, terminemos, viste, bajo este sistema de mierda. Uh-huh, uh-huh. Por eso es tan importante juntarse este sábado 26 de agosto ahí en Pompeya. Eso, va a haber espacio para niñeces, talleres, charlas, documentales y mucha música, ¿no? Sí, por eso está bueno que nos den una mano con la difusión, porque yo creo que esa es una de las herramientas también que sirve para tratar de visibilizar la problemática. Por eso, más que nada, de suma importancia seguir convocando, seguir visibilizando, para que la difusión sea más amplia y bueno, y así de esa manera podamos todos juntos gritar ni una menos en las cárceles. Uh-huh. Este sábado 26 de agosto, a partir de las 15 horas, uh-huh, en el Espacio Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez, en el 1469. Están todos invitados. Ahí está. ¿Y la entrada es un artículo de higiene y un alimento no perecedero? Exactamente, para todas aquellas mujeres que están privadas de su libertad, yo creo que uno de los mejores regalos que pueden tener las mujeres en estos días es llevarles algo que siempre lo precisan, como son alimentos no perecederos, alimentos de higiene personales, uh-huh, y todo lo que aquellas personas están privadas de poder tener como algo propio. Así que nosotros estamos trabajando también para poder colaborar con eso. Sé que también se acerca el Día de la Madre y para nosotros también es importante acompañarla desde la distancia. Uh-huh. Alfredo, yo acá te presenté como el papá de la China Cuellar. Por ahí hay gente que no sabe lo que sucedió, que la asesinaron en el penal de Ezeiza, que tu lucha viene de hace muchísimos años y continúa, ¿no?, con estos tipos de festivales o en la causa pasa algo. Se nos cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, estábamos hablando con el papá de la China Cuellar, sí, asesinada. A un montón de mujeres. Fue una de las tantas asesinadas ahí en el penal de Ezeiza. Él, Alfredo Cuellar, no firmó ese supuesto suicidio. Y desde ese momento comenzó toda su lucha anticarcelaria. Por eso esto de los aniversarios de la China, los festivales anticarcelarios, es muy importante porque aparte decíamos esto, ¿no? Nadie habla de la situación, de los derechos de las personas privadas de su libertad. Alfredo, ¿estás ahí? Sí. Sí, decía esto de que por ahí eso, la oyentada se renueva, que sos el papá de la China Cuellar, que todos estos festivales y todo es también por hacer memoria y justicia por ella, porque, o sea, en la causa no avanza nada, ¿no? Yo creo que una de las iniciativas de todo esto tiene que ver con esto. Desde el fallecimiento de la China, sin darme cuenta, empezó a recorrer un camino, ¿viste?, en el cual hoy creo que ya no necesito la justicia burguesa, uh-huh, ya la justicia social hizo lo que tenía que hacer. Hoy creo que la China es esto, uh-huh, la China es este festival, la China es bandera, la China es lucha. Entonces creo que uno, yo al menos, ¿viste?, como padre me siento muy, muy orgulloso de ser el papá de la China. Creo que me ha enseñado muchísimas cosas y me ha enseñado, más que nada, recorrer ese camino que ella emprendió desde el encierro. Por eso, para mí, creo que es una importancia llevar adelante estos tipos de acciones para que no suceda ninguna China que haya armado dentro de las instituciones represivas. Por eso creo que hoy la China es como una iniciadora, digamos, de esta causa. Ojalá escuchado y ojalá que esto no suceda nunca más. Y ojalá que la visibilización sea cada vez más y que el apoyo que necesitamos para seguir adelante con esta lucha también sea mucho más. Aparte, creo que eso, con tu lucha, con toda la lucha anticarcelaria, ahora no pasa tan así esto de que, se suicidó en una comisaría, ¿no? Le pasó algo y murió. Creo que toda lucha sirve. Lo que pasa es que ahora estamos un poco más despiertos en ese tema. Por yo eso. Recuerdo cuando nos mataron las 8 mujeres antes de la China, era como una cosa natural. Claro que no. Como que pasa ahí en las cárceles. Pero después de la China creo que cambió mucho y también cambió la mirada de la gente. Hoy cuando sucede una muerte en algunas cárceles, automáticamente se replega en la policía para saber de qué manera puede disfrazar la muerte, porque saben de que en algún lugar, en algún momento, siempre va a haber personas solidarias que se van a acercar para empezar a presionar y que se sepa la realidad de la muerte de las pibas. Exacto. Hoy creo que ya empezamos a abrir los ojos y ante una situación de esa característica, automáticamente estamos en alerta porque ya hay como una red de comunicación también entre muchos compañeros y compañeras, comunicación directa con las personas privadas de libertad. Entonces eso también nos ha ayudado mucho a que esto no suceda a diario y que no sea una cosa natural o naturalizado la muerte de las pibas. Yo creo que eso también es muy importante y para nosotros también es como un triunfo, aunque sea mínimo, pero es un triunfo que tanto anhelamos porque es lo que nosotros queremos. Sí. Evitar las muertes y evitar las torturas y evitar un montón de situaciones en las que padecen. Alfredo, no vamos a dejar de seguir gritando ni una menos. Alfredo, hace un tiempo atrás que te entrevistamos y nos contabas de las mesas de diálogo que se estaban dando con funcionarios. ¿Se siguen sosteniendo o se diluyeron en el tiempo? Sí, no, se sigue sosteniendo. Encima creo que ya se viene trabajando ya de manera activa entre los mismos detenidos, dando charlas por net, o sea, también el apoyo de muchas compañeras, viste, que se suman docentes para tratar de que también sientan el apoyo de los pibes. La mesa de diálogo siempre fue un lugar muy importante, interesante, digamos, para poder llevar adelante la problemática. Creo que los chicos también ya están preparados, ya tienen conocimiento, porque es lo que es fundamental para nosotros, que ellos tengan un conocimiento y que sepan de que hay derechos que a ellos les corresponden. Exacto. Por eso hoy en día creo que lo que tiene que ver con el ingreso del celular nos ha favorecido mucho para que esta situación no sea tan tormentosa como lo venía siendo años anteriores. Estamos conversando con Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, que nos está invitando al segundo festival Ni Una Menos en las Cárceles, que va a ser este sábado 26 de agosto a partir de las 3 de la tarde ahí en el Centro Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez 1459, y como nos decía, hay que llevar un alimento no perecedero de entrada, ¿es así? Así es. Personas que quieran colaborar, lo vamos a estar esperando. Bueno, te mandamos un abrazo, que se nos está yendo la señal. Un abrazo grande, Alfredo, y nos vemos seguramente el sábado. Pasaba Alfredo Cuellar, que se le está yendo la señal de celular. Se realiza este sábado 26 de agosto el segundo festival Ni Una Menos en las Cárceles también. Argentina tiene mucho que decir. Los políticos ordenan, las calles hablan, el pueblo protesta. Los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango. Somos los soldados en esta guerra contra la injusticia, la represión y la desigualdad. Códigos en las paredes de los barrios, en los cartones que también son sábanas, en la basura que también es comida, en la mancha de sangre de la vereda que hoy solo son lágrimas secas. Las sirenas despiertan la realidad, los prejuicios, la búsqueda del inocente,

por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. El Plan de la Mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El Plan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Sabia y 300. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Charco es un reto cotidiano el construir sueños. ...37 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Me quedé colgadísima leyendo una de las tantas cosas que vamos a estar anunciando, porque ajá, como para poner un poquitito de arena dentro de este charco, vamos a anunciar joditas y presentaciones y una amplia gama y propuesta artística para que puedan ir a reencontrarse con personas y disfrutar un poco. Bien. ¿Y? Voy a arrancar por... por Casa Brandon, porque tiene actividades a partir de hoy a las 7 de la tarde. Está la presentación de Mitos Impuestos, una guía para disfrutar, disputar ideas sobre lo fiscal. Va a estar conversando Marisa Duarte, Alejandro Gallero, Lucy Caballero y Candelaria Boto, moderando Magdalena Rúa. Esto es en Casita Brandon, Luis María Drago 236. Bien, también hoy en la ciudad de Buenos Aires está el tercer malón. Leíamos en las noticias que se iba a estar llevando adelante una marcha, repudio, ¿no?, a esta reforma de la Constitución, pero también en conmemoración, ¿no?, de un nuevo aniversario por el éxodo jujeño. Ya comenzaron las concentraciones desde temprano del día de hoy, cerca de las 8 de la mañana. Va a haber marchas, va a haber actividades culturales ahí en la Plaza Lavalle, tanto acá en Capital Federal, donde está la permanencia, pero también en Jujuy, ¿no? Recordemos que hay cortes todavía en Purmamarca, en La Quiaca, incluso en la ciudad de San Salvador se van a estar llevando adelante acciones. Jueves, a partir de las 8 de la noche, si tenés ganas de ir a mirar unos cortos, está la proyección de cortometrajes, la obra completa de Julieta Tettelbaum, más la charla con ella misma, también en Casa Brandon. Si no tenés ganas de mirar cortos ni tener la cola sobre una silla y prestando atención, podés ir a la Minga Club Cultural, a Masa 1165, a mover un poco las caderas, a tomar las clases de tango queer junto a Sole y Nati y empezar a aprender la técnica del tango desde el abrazo, el cambio de roles, el intercambio de pareja, la ruptura de la norma y tanto más. Mañana jueves también hay una nueva audiencia por el juicio de justicia para Luna en la ciudad de Buenos Aires, ahí frente a los tribunales en la Valle 1171. Se va a estar haciendo como vienen desarrollando en todas las audiencias de este juicio que se desarrolla durante el mes de agosto. Encuentros, van a estar dando una charla promotoras de violencia de género. Así que si estás en la ciudad de Buenos Aires, desde las 10 de la mañana, acércate y acompaña a Luna y a su mamá protectora Llama. Ahí va. Quería recomendarles, vieron que ayer estuvimos con María Alicia hablando de una peli sí. que se pasa en las facultades sociales hoy. ¿Hoy miércoles o el 30. Jueves? 30. Miércoles el otro. Ay, disculpen, vale, estoy igual. Muy adelantada. Bueno, es una peli producida por el CONICET que tematiza los asesinatos el 19 y 20 de diciembre del 2001. Sí. El viernes 25 de agosto a las 9 de la noche, acá en la Tribu Mostra hay una fecha con Lesbri, Ana y Fauno Sirena. Si no viste Fauno Sirena ni escuchaste, poné Fauno Sirena en las plataformas digitales para escucharte. Podés venir el viernes 25 de agosto a las 9 de la noche acá, a esta casita con parlante. Y si te la perdiste el viernes, podés ir el... No, estoy diciendo mal. Uy, estamos con las fechas. Que tenemos un montón de data. El viernes, anda a ver esa fecha a casa Brandon. Y si el viernes te la perdiste, te venís el sábado 26 de agosto a las 9 de la noche acá a la Tribu Mostra, que también se va a estar representando Fauno Sirena. Hace como un doblete. En el barrio, todo queda en el barrio y en Casas Amigas. Repito, viernes 25 está en Casa Brandon, sábado 26 está en la Tribu Mostra. Bien, a la noche, pero el sábado a la tarde tenemos dos invitaciones. Bien. Por un lado, desde las consejerías de vivienda nos invitaron a este festival Ni un Pibi Sin Techo, que se va a estar llevando adelante de 13 a 18 en Parque Ameguino, ahí en Casero y Pichincha. Y también hablamos con Alfredo Cuellar, que nos dejó la invitación también a una actividad por Ni Una Menos en las Cárceles, y va a ser una actividad cultural en el Centro Cultural de Pompeya, en María... Carlos María Ramírez, no me acuerdo. 1469. Exacto. Sol está escribiendo y está recomendando en relación a este tema de las personas privadas de su libertad y las cárceles, una peli de Verónica Velázquez Ulloa, Oíd Mortales se llama la película, está disponible en Cinear Play, así que si ponen Cinear Play, Oíd Mortales, está la película para poder mirar, es un documental que va atravesando la situación de las personas en las cárceles, más que nada de los jóvenes. Bien, bien, bien. Déjenme mandarle un saludo a Laurita, que está escuchando Charco de Arena. Bueno, bien, le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludo y un beso enorme. Me salí de la agenda. No, está buenísimo porque es esa... está bien, es lo que nosotras queremos, que nos avisen que nos están escuchando y les mandamos saludos, sin duda. Tengo una más para Pibis. Domingo 27 en la Minga Club Cultural, más a 1165, se va a estar presentando Ligeros de Equipaje, que es una banda hermosa. Si no tenés ningún pibito cerca, te agarrás al del vecino, a algo, y te acercás y igual, si tenés ganas podés ingresar a el enlace que está en la bio del Instagram de la Minga CC para hacer la reserva de entradas de Ligero de Equipaje y de todas las propuestas artísticas que tiene. Bien, llegamos hasta el domingo en este recorrido cultural, de actividades de lucha. Me parece que fue una agenda muy completa y muy ordenada. Sí, somos un desfasaje ahí, un desfasaje de días, pero bueno. Pero fuimos bastante ordenadas. Solemos hacer como un popurrí que es bastante complejo de seguir. Creo que hoy nos sacamos un 10. Vamos aprendiendo a ir pasando la fecha en vez de irnos del miércoles al domingo, sí, volver al jueves, pasar por el viernes, ir al lunes pasado. Y así vamos haciéndolo día por día. Sí, me pone muy contenta. LP hace My Body. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, segundo festival, ni una menos en las cárceles también, este 26 de agosto, luego de una pausa de 4 años de aquel primer festival que se realiza, se va a realizar un encuentro en el Centro Cultural Pompeya, en Carlos María Ramírez, 1469 de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá testimonios, palabras rítmicas transformadas en rap, en hip hop, el grito poético de las artistas comprometidas transmitiendo su mensaje libertario, aportando así de esa manera su granito de arena para esta segunda edición. Desde la convocatoria en redes sociales informan, nuevamente estaremos gritando ni una menos en las cárceles Ángeles también, dejando en claro el silencio cómplice y la poca visibilidad por parte del poder político y judicial, dejando en el olvido la necesidad urgente de intervenir ante los sometimientos y torturas que viven a diario la población carcelaria, quienes son criminalizadas por ser pobres, negras, villeras, migrantes, madres, por abortar, por lesbianas, trans, trabas y no binarias. Las murciélagas campeonas del mundo. En el debut mundialista absoluto, las murciélagas sorprendieron al mundo y ganaron la copa. Desde el inicio, con dos contundentes goleadas, una de ellas contra Alemania, que era candidata, hasta que en la dura final, frente a la selección que llegaba como máxima favorita, las pibas hicieron historia ganando la primera. Fue la primera Copa del Mundo en la historia del deporte femenino. El panorama no era el más favorable. Japón había llegado como máxima candidata al Mundial y en su camino a la final ni siquiera había recibido goles. Pero las murciélagas dieron el golpe y se quedaron con la primera en tierras británicas. Para sumarle épica, la coronación se dio un 21 de agosto, día de la futbolista argentina, por aquel 21 de agosto de 1971, cuando las pioneras hacían historia, ganándole a Inglaterra en el Mundial de México. Ellos nos saquean a diario, pero quieren culpar a las organizaciones sociales. En las últimas horas han comenzado a circular una serie de audios virales en los que se nombra a diversas organizaciones sociales incitando al saqueo de un conocido hipermercado. Comienza el comunicado de la Regional Mendoza del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. A través del mismo niegan que las organizaciones sociales sean las que están llamando a realizar saqueos y denuncian públicamente toda campaña de difamación, haciendo énfasis en el trabajo territorial que llevan adelante cada día. El FOL tiene su desarrollo a través de asambleas barriales a lo ancho y a lo largo del país, y en el comunicado puntualizaron sobre el trabajo que realizan en la Regional Mendoza. Sostenemos comedores, merenderos, construimos nuevas fuentes de trabajo frente al desempleo, reinventamos espacios de niñeces y de contención frente a las violencias patriarcales que vivimos mujeres, niñas y disidencias. Creamos escuelitas alternativas, generamos espacios de salud autogestiva, reparamos y reconstruimos nuestras viviendas, armamos huertas colectivas y nos preocupamos por mejorar el día a día de nuestra calidad de vida frente a la desidia y el abandono estatal. Comunidades del Tercer Malón de La Paz esperan que se conforme la comisión investigadora acordada con el presidente. Las comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de La Paz esperan para que esta semana la creación de una comisión investigadora acordada con el presidente Alberto Fernández en la reunión del pasado viernes. El objetivo de la comisión es evaluar el reclamo de los pueblos originarios de Jujuy que reclaman la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial y denuncian violaciones a los derechos humanos, además de la criminalización de la protesta social. La misma comisión estará integrada por organismos gubernamentales internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. También contará con la presencia del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, Líneas Fundadoras y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que depende de la Iglesia Católica. 54 minutos pasan de las 10 de la mañana y 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Malena Di Bello haciendo Prólogo en la mano. Lo que quieres si ya sabes que no puedes, si no es tan fácil de lograr todo lo que te propones, te sale mal y existes. ¿Qué más pretendes si te pasa lo de Zimmer durmiendo en una habitación? No hay rincón en el mundo que te dé una solución. Y hay que bajar. no, no me convence, vengo y vuelvo. Subo y bajo, pero quieto tengo el cuerpo, solo me limito a hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer para saber mover los pies en una buena dirección? No hay rincón en el montón que te dé una solución. Y hay que reír, hay que dejarle todo al puro porvenir. Y nunca dejes de decir, puedo sin entender que hoy mi pena no se acerca a la de todos los otros que van pisando con odio lo que nunca desearás. ¿Dónde es entonces que recurro? ¿En qué espacio de este mundo iría? Terminar de que te estoy hablando, pero luego en la mano hay que empezar. Aunque no es fácil, de lograr. Y esta musiquita, a las dos bellas que tengo, le voy a decir a Laurita porque mandó saludos para una bella que tengo al lado. Le voy a decir, tengo dos bellas. Dos bellas. Al lado. Y una enfrente. De cada lado, y una enfrente. Estoy rodeada de bellas personitas. Le mandamos un beso grande a Laura y le mandamos un beso grande a Mercedes, que debe estar estallada de felicidad porque ganó España el Mundial. Sí, ustedes no saben los mensajes de mi madre a las 8 de la mañana diciendo ganó la selección española de fútbol femenina el Mundial. Nos alegramos por Mercedes, nos queda el corazón un poco roto por la selección argentina que no llegó a salir hizo, del grupo. Hizo un buen papel, hizo un buen papel. Excelente. Pero bueno, nada, que no alcanzó, abracemos a Mercedes que tenía el corazón estallado por futbolera y por española. Sí, y también abracemos a las murciélagas, que son la selección de fútbol femenino de personas no videntes, claro, y ellas sí ganaron ayer. Ahí va, qué lindo nombre, las murciélagas. Sí, como, bueno, no porque está, en realidad es como todo, viste, las selecciones primero son masculinas, entonces estaban los murciélagos y la versión femenina es las murciélagas. Pero ganaron. Eso es lo que nos pone bien felices en estos deportes competitivos. Los goles. Yo diría que tendríamos que ir retirándonos hacia el otro lado del estudio. ¿No vamos a hacer un partidito? ¿No vamos a hacer un picadito? Podemos hacer un picadito y después en el entretiempo comamos los chipás que trajiste. Bien. No se vayan porque ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana.